Hoy vamos a intentar hacer una conexión teórica, aunque sea, de la realidad de aquello que somos, que hemos sido, somos y seremos eternamente, más allá de lo que es nuestro cuerpo físico. Es importante establecer la diferencia que existe entre la realidad del ser que somos y de lo irreal que representa nuestro cuerpo físico ante lo real, con el fin de establecer esas diferencias y darnos cuenta que no hay que rendir tanta pleitesía al cuerpo físico, cuando en realidad lo que importa es el desenvolvimiento de la conciencia hacia la realidad del ser. Eso es lo importante. Todas las enseñanzas teosóficas apuntan a ese destino, al encuentro de la realidad del sí mismo. Es evidente que como que es algo que no percibimos en la actualidad, hola, que es algo que no podemos observar con nuestros ojos físicos, que es algo que no nos lo podemos representar, entonces no le prestamos la debida atención. Solamente prestamos atención a lo que vemos, sentimos y tocamos. Pero hay que tener en cuenta que aquello que vemos, sentimos y tocamos es una realidad objetiva del momento, pero es un espejismo en tiempo y espacio, porque todo pasa, todo desaparece. Todo lo que tiene principio, tiene fin. Con lo cual, para nosotros como estudiantes, lo más importante es encontrar el hilo que nos va a conducir a un estado de conciencia permanente, eterno. Esta es, digamos, la búsqueda de el teósofo, buscar la realidad, buscar la verdad. Y no hay que buscarla en ninguna otra parte, sino en uno mismo. No hay que viajar, no cuesta dinero. Simplemente hay que invertir la atención hacia el interior. Hola. Y eso da unos resultados realmente maravillosos para quien lo está practicando. Pero hay que decir una cosa que es muy importante. Esta práctica quiere la totalidad de la atención hacia el sí mismo. No con ideas, ahora sí, ahora tengo aquello, ahora lo de más allá, no. La atención debe de ser total y absoluta. Yo le llamo la atención a la atención, porque lo necesitamos todo. Nuestra mente y nuestra personalidad está acostumbradísima a dejarse dirigir por cualquier tipo de espectáculo que exista fuera de nosotros, de cualquier tipo de aspecto fenoménico que exista fuera de nosotros. Y prácticamente el ser humano vive de espejismo en espejismo, de fenómeno en fenómeno. ¿Y qué es el fenómeno? El fenómeno es algo que aparece y desaparece, y se finí, se terminó, no hay más. Y aquí se trata que el estudiante encuentre aquel hilo de Ariana que lo va a conducir a la realidad del sí mismo. Porque esta es la gran aventura. La gran aventura es encontrarse uno a sí mismo más allá de la forma. Tenemos una forma aquí, pero esta forma nace, crece, se hace adulta, envejece y desaparece. No vale la pena luchar para esto. Es importante tenerla en un estado de salud perfecta para poder obtener a través de esta forma física, sea hombre o sea mujer, obtener las máximas experiencias para que la conciencia, que es lo fundamental y que es lo primero, se vaya desarrollando. No que se vaya desarrollando el cuerpo, no que se vaya desarrollando mi cuerpo astral ni mi cuerpo mental, que se vaya desarrollando la conciencia, que finalmente es la herramienta del divino ser. Bien, dicho esto, aquí tengo un cuadro que quiere manifestar un poco lo que es la realidad del ser, diferenciándose del no ser. Aquí tenemos un señor, una figura con cuerpo físico, está en el bloque. Este bloque simboliza la materia, y dentro de la materia existimos nosotros, hombre o mujer. Pero esto que vemos aquí dura un tiempo en el espacio, dura un tiempo, ocupa un lugar y un espacio en el tiempo. Eso nace, crece, envejece y muere. No podemos poner toda la atención en esto, porque si ponemos toda la atención en esto, perdemos la oportunidad de realizar aquello por lo cual hemos venido. Hay que tener en cuenta esto. Hemos venido a este mundo para obtener las suficientes experiencias que permita que nuestra conciencia se abra y empecemos a investigar, a indagar sobre la realidad de uno mismo más allá de la forma. Porque más allá de la forma existe la realidad. Ahí vemos en el dibujo que más allá de la forma está la realidad de aquello que somos. Esto es lo que somos. Está visto por un clarividente. Es evidente que no existe forma en los planos divinos. No hay forma. Nosotros, para que nos entendamos un poco, precisamos una forma. Y esa forma es lo que el clarividente, él observa. Clarividente espiritual observa por encima y en el fondo de este individuo algo que es grande, que es maravilloso, que es una luz incandescente, siempre brillando, siempre encendida, siempre alumbrando. Eso es luz pura. Y en esa luz pura vemos dibujada una forma, que no existe la forma, porque todo es luz. Nosotros somos esta realidad. Entonces, como estudiantes, debemos de hacernos el propósito de no perder más tiempo en este individuo. Personalmente, tengo 74 años. ¿Siempre he sido como estoy ahora? No, en absoluto. He sido como vosotros, y más joven, y más joven, y más joven, como vosotros sois y habéis sido. Mi cuerpo ha ido cambiando, porque está sujeto a las leyes de la naturaleza. Pero esto no está sujeto a nada. Eso es libre. Está liberado de todo. Pero precisa de esa herramienta para obtener en el plano físico precisamente las experiencias que nos da la dualidad del mundo. Porque nuestro mundo es dual. En el mundo espiritual no existe la dualidad. En el mundo material sí existe la dualidad. Por lo tanto, existen los contrarios de todo aquello que es divino y espiritual. Y los contrarios de todo aquello que es divino y espiritual es precisamente lo que causa todos nuestros sinsabores y problemas en el mundo físico. ¿O no? Y nos regodeamos en estos problemas y sufrimientos que el mundo físico nos proporciona. Y nos olvidamos que estamos en el mundo físico para indagar la realidad de aquello que somos y que no podemos conocer porque estamos en el mundo material. Y en el mundo material no se puede conocer lo divino. Para conocer lo divino, el individuo tendrá que dejar de mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Este es un poquitín el problema. Pues hoy quiero hablar de esto, porque me interesa muchísimo que vosotros establezcáis esta diferencia, vosotras y yo, claro. El que establezcamos la diferencia tampoco significa nada si no la practicamos. Es otro hecho muy importante. El movimiento es quien desarrolla el órgano en ese caso, ¿no? Y para desarrollar la conciencia habrá que hacer ese movimiento importante, el movimiento de indagación, de investigar esa realidad del ser. Entonces, démonos cuenta de lo que somos. ¿No es mejor conocer la realidad de sí mismo? Que no hace falta ir al Tíbet, que no hace falta ir a los Himalayas, que no hace falta ir a la India, porque eso está más cerca que nuestra propia piel. ¿Os dais cuenta? Está más cerca que nuestra propia piel, pero está en una dimensión distinta. Y ahora se trata de despertar la conciencia en esas dimensiones superiores a la física. Vosotros sabéis que el mundo físico es un mundo de tres dimensiones. Luego viene otro mundo que es de cuatro dimensiones, que es el mundo astral. Y luego viene otro mundo superior que es el de cinco dimensiones. Pues bien, habrá que despertar para conocer la realidad del sí mismo. Habrá que despertar la conciencia en ese mundo de cinco dimensiones. Este es un poquitín el problema que tenemos todos los estudiantes. Porque al descender al mundo físico, nuestra conciencia deja de percibir la realidad de los mundos espirituales. Y deja de percibirla porque la conciencia ha descendido a un plano material. Y la densidad del plano material es tan fuerte que no permite la percepción de los mundos espirituales. Y para poderla obtener, el hombre y mujer deberá de trabajarse a sí mismo en el sentido de practicar lo que se llama el desapego a todas aquellas cosas a las cuales estamos sujetos y prisioneros de los sentidos. Los sentidos nos tienen la conciencia prisionera en el plano físico. Tendremos que liberarnos de todo esto. Y cuando nos liberamos de ese peso específico que la materia trae consigo, entonces la conciencia se eleva y al elevarse percibe algo de los mundos internos. Y así se empieza paulatinamente y poco a poco, poco a poco. Así que el trabajo de hoy es darnos cuenta de aquello que somos y darnos cuenta de aquello que no somos. Y que no obstante, estamos plenamente identificados con el que no somos. Estamos plenamente identificados con aquello que no somos. Y hay que cambiar el chip, hay que darnos cuenta que hemos de trabajarnos internamente y sabemos que con el tiempo habrán cambios en nuestro carácter. Y nos iremos liberando cada vez más de la presión angustiosa de los sentidos. Porque los sentidos tienen una presión sobre nosotras angustiosa y dolorosa. Nos hacen hacer los sentidos cosas que hoy, por nuestro desenvolvimiento, nos damos cuenta que no deberían ya estar en nosotros. Y que no obstante, siguen estando. ¿Por qué? Porque se han establecido en nuestra materia física. Y entonces es difícil liberarse de ello. Solamente se puede liberar teniendo presente siempre la realidad de aquello que buscamos, de lo que estamos buscando. Decía el oráculo de Delfos en Creta: hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Pero jamás esto podrá ocurrir si no te llegas a conocer a ti mismo. Y de eso se trata, conocernos a nosotros mismos, porque en realidad esto es lo que somos. Trabajar en este sentido es ayudarnos directamente. Con lo cual, el trabajo que hoy vamos a realizar en este sentido, tocaremos bastantes teclas sobre el particular para que nos demos cuenta realmente lo que somos y lo que no somos. No sé si esto os puede interesar. Es lo más importante del esoterismo. Es lo más hermoso que puede ocurrir en el cambio de la conciencia de un individuo. Dicen aquellos que lo han logrado que es un nacimiento. Aún teniendo cuerpo, dicen, es que es un nacimiento. Por eso se le llama el dos veces nacido. porque se ha nacido físicamente, y cuando uno se encuentra a sí mismo, nace espiritualmente. Y cuando nace espiritualmente, su conciencia se ubica aquí y desde aquí gobierna a la personalidad. Bien, hay que decir que este yo superior, o el ser divino en cada uno de vosotros y en mí mismo, está detrás de todas las percepciones. Se nos dice que es el pensador. Aquí se están estableciendo ya diferencias, porque pensamos que es la mente la que piensa. No, señor, no es la mente. La mente es el vehículo del pensador. ¿Quién es el pensador? Este es el pensador. Por lo tanto, la mente es el vehículo del pensador, que está detrás de todos los pensamientos. Él está detrás de todos los pensamientos. Dicen también que es el espectador que está detrás de todos los escenarios. Esto es todo un escenario. El mundo es todo un escenario. Detrás del escenario hay el espectador. Es una función lo que estamos viviendo en la vida. Es el observador o testigo que está detrás de todas las observaciones. Es el ojo que todo lo ve. Nada de cuanto hagamos, sentimos, pensamos, se escapa. Todo queda registrado, porque el observador siempre está presente. ¿Por qué? Precisa de las experiencias. Y veremos de qué manera en esa experiencia reacciona el que está involucrado en ella. ¿Cómo vamos a reaccionar desde aquí abajo? ¿Correctamente? ¿Incorrectamente? ¿Con violencia? ¿Con suavidad? ¿Con calma? ¿Con serenidad? ¿Cómo vamos a reaccionar? Si sabemos dominar los sentidos, que son los que van a despertar la violencia en nosotros, si lo sabemos y tenemos el poder de dominarlos, entonces el espectador, él registra un potencial de energía superior en sí mismo, que de eso se trata. La percepción que podamos realizar desde los mundos internos cambia esa percepción, pero el ser o el preceptor de quien la está registrando sigue siendo siempre el mismo. Todo puede cambiar, una percepción puede cambiar, pero el que la recibe siempre es el mismo. El pensamiento pues va y viene, pero el pensador siempre está ahí, por encima de la mente. ¿Qué es lo más elevado de nuestra personalidad? La mente. La mente es lo más elevado de nuestra personalidad. La mente dirige nuestras emociones y nuestros sentidos. O se ve involucrada si no hay la voluntad de dominarlos. O bien dirige nuestras acciones. Por lo tanto, hemos de tener en un principio dominio sobre la mente. ¿Pero quién va a tener dominio sobre la mente? El yo real es el único que va a tener dominio sobre la mente. Si queremos cambiar todo esto, hemos de intentar de elevar la conciencia a los planos internos. Y entonces tendremos el poder de cambiar todas las cosas. Lo que sí está claro es que nosotros no podemos percibir el yo superior o el ser aplicando los sentidos. No. Con nuestros cinco sentidos no podemos en absoluto percibir la realidad del ser, porque los sentidos detectan precisamente el mundo material, emocional y mental, pero no la realidad del ser, porque la realidad del ser está más allá de la mente. Y se dice que el ser divino en cada uno de nosotros precisamente es la fuente de la mente. Es la fuente de donde surge el poder divino que va a dirigir la mente. Pero para poder dirigir la mente, la conciencia tiene que estar abierta. Porque ¿quién va a actuar sobre la personalidad? La conciencia. ¿Os dais cuenta? Vamos a poner aquí un dibujito. Ay, pues se ha borrado. No, no, pero es Mauro. Pues sale, sí. No, ya tiene luz, se ve que. Ah, es que estaba. Se ha ido apagando. No, ya viene, apareciendo. Apareciendo. La luz divina. Bueno, veis, en este dibujo quiero simbolizar el desarrollo de la conciencia. Aquí vemos la conciencia del aspirante. La conciencia es la apertura. ¿Veis esta apertura? Esta apertura se va encerrando hacia aquí abajo. Y a medida que se eleva, se va abriendo la conciencia, ¿eh? Se ve, ¿no? Aquí abajo la conciencia del aspirante, pues está muy poco abierta. Hay conciencia, pero hay conciencia material, física, hay conciencia emocional y hay conciencia mental. Esto es lo que hay. Nosotros, en la actualidad, tal y como nos encontramos en nuestro desenvolvimiento interno, tal y como nos hallamos, nos encontramos en ese punto. Somos ya algo más que un aspirante. Somos ya conciencia del discípulo a prueba. Estamos a prueba. No somos discípulos aceptados. Somos discípulos a prueba. ¿Qué quiere decir a prueba? Pues que estamos en el momento Estamos en este momento. Esto sería la conciencia del aspirante. Esta sería la conciencia del discípulo a prueba. Y esta sería la conciencia del discípulo aceptado. Hay una diferencia. O sea, que el estado de conciencia varía, depende en la sala que nos hallemos. Si nos hallamos en esta sala que decimos conciencia de aspirante, sería esta sala, sería la de la ignorancia. Esta sería la sala de la ignorancia. Y yo digo que nos encontramos en la conciencia de prueba porque esta sala es la del conocimiento. O pruebas. Conocimiento o de pruebas. Entonces, nuestro estado de conciencia actual, están ocurriendo cosas en nuestra vida que están cambiando nuestra vida. Estamos viviendo pruebas, a veces dolorosas, a veces pues más agradables, pero que las vamos solucionando porque ya tenemos un cierto conocimiento de la vida. Nuestra conciencia se ha abierto algo más que aquí. Nuestra conciencia está más abierta, por lo tanto repercute a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Por lo tanto estamos en el conocimiento de prueba. Pero, claro, no hemos alcanzado esta conciencia de la realidad. Esta conciencia que sería la sala, esta sería la sala de la sabiduría. O bien también la sala de la sabiduría, aquí hay que hacerle como un paso, ¿no? Aquí también como un paso. Cuando el individuo, mediante sus conocimientos y pruebas, soluciona el gran problema de sus sentidos, es cuando el individuo puede acercarse a la sala de la sabiduría. ¿Y qué es la sala de la sabiduría? Es precisamente la conciencia del discípulo aceptado. Y fijaros, en la conciencia del discípulo aceptado, el yo superior ya está presente. Aquí no está. Ahí no hay contacto, pero aquí el individuo ya establece un contacto con el yo divino y el yo superior, porque ha alcanzado la sabiduría y ha sabido liberarse de los sentidos y las pruebas más duras kármicas que podían existir del pasado y del presente. Ha ido creciendo. Todo va creciendo cuando hay un esfuerzo. Se va entendiendo esto. Es importante establecer este conocimiento, porque entonces sabemos dónde nos colocamos. Yo ahora digo, estamos en este punto. En este punto van a surgir muchas pruebas en la vida. No solamente en esta, sino en otras vidas que están en el futuro por venir. Aún nos encontraremos aquí y surgirán pruebas cada vez más difíciles, pero que estaremos cada vez más preparados para solucionarlo. Porque los aspectos kármicos son las semillas sembradas por nosotros mismos y que han crecido, y como que han crecido estas semillas, ahora tienen mayor fuerza y también ha crecido nuestra conciencia para poder segar hasta la raíz la semilla kármica que sembramos en el pasado. Entonces, claro, aquí el individuo ya se ha encontrado a sí mismo, y este es el trabajo que yo intento hoy presentaros, con el fin de que tengáis conciencia de cuál es el trabajo inmediato que todo aspirante o discípulo a prueba tiene que realizar. Es muy difícil. Si fuera fácil, todo el mundo se habría encontrado a sí mismo. Pero hoy somos el resultado de cientos y cientos de vidas practicando cualquier tipo de pensamiento, acción o sentimiento o deseo sin poner ningún cuidado en ello. Y esto ha establecido un crecimiento en nuestro carácter que está repleto de errores y dificultades. También hay cosas buenas, cuidado, porque en el hombre hay un ángel y un demonio en cada uno de nosotros. El demonio simbolizado por todos los errores cometidos que han crecido y que tienen gran fuerza todavía y que siempre pretenden tener la razón. Pues bien, aquí en este punto, fijaros la conciencia cómo se ha abierto ya. Y a partir de ahí, cuando ya uno establece el contacto con el sí mismo, se llama el sí mismo, entonces la vida lo está preparando para una evolución distinta de la que se ha llevado hasta este momento. Y en esa evolución distinta se le llama la evolución del superhombre. En esta evolución surgen unos estados de conciencia divididos por unas iniciaciones. Primera iniciación, segunda iniciación, tercera iniciación, cuarta iniciación y quinta iniciación. Aquí la conciencia se transforma en el poder del adepto. Por lo tanto, esa conciencia se le da el nombre de supraconciencia. Aquí la conciencia es realmente extraordinaria, porque este individuo se ha liberado totalmente del mundo exterior. Y por eso se le llama que se ha transformado en un adepto. En un adepto de la magia blanca. Es un mago blanco. Ha desterrado totalmente en este crecimiento de la primera a la quinta iniciación, ha desterrado cualquier tipo nocivo que pudiera estar en su carácter todavía, por muy sutilmente escondido que fuera. Aquí se dice que el individuo no precisa devolver. Le llaman el anagami, el que no precisa volver. Con lo tanto, se ha liberado completamente. Y a partir de ahí continúa la evolución de la conciencia, pero ya por otros derroteros a los cuales se le llaman la evolución angélica y arcangélica. Ya sin formas ninguna. Porque si el anagami ya no desciende a las formas, no hay formas. ¿Cómo puede ser esta evolución? No lo sabemos. Lo sabremos cuando alcancemos un estado de conciencia al cual se le llama supraconciencia. En definitiva, ¿qué es lo que quiero dar a entender con todo esto? Que nuestro cuerpo físico simplemente es una herramienta. Que nuestras emociones, sentimientos y deseos son herramientas. Y que nuestros pensamientos son herramientas. Pero hay alguien que debe de dirigir esas herramientas. Aquí, en el mundo físico, cuando queremos cambiar algo en nuestra casa, utilizamos unas herramientas, ¿no es así? Y con estas herramientas solucionamos el problema. Pero hay alguien que está dirigiendo cómo y de qué manera tiene que utilizar esas herramientas. Y en ese caso, quien tiene que saber utilizar las herramientas siempre es el Dios superior. Y para ello hay que establecer el contacto. Aquí hay contacto. Aquí ya no está el individuo desheredado. Aquí está desheredado, aquí también. Pero por esfuerzo propio va ascendiendo la conciencia y llega un momento en que obtiene contacto. Porque este triángulo que mira hacia abajo simboliza la personalidad que se ha elevado al triángulo que ya mira hacia arriba, y entonces se ha formado lo que se llama esa estrella. Esta estrella de aquí. Triángulo que mira hacia abajo y el triángulo que mira hacia arriba están entrelazados. Y a partir de esa conexión, ya los dos juntos, entonces el individuo establece un trabajo distinto del que ha realizado aquí. Aquí su trabajo es alcanzar conocimiento, poder y realidad del sí mismo. Pero todo eso está potencialmente latente en vosotros y en mí mismo. Eso está ahí todo, todo está ahí, pero está en un estado latente. Exactamente lo mismo que cualquier semilla encierra en su interior un bosque. Porque esta semilla va a dar un árbol, ese árbol va a dar sus frutos, y los frutos van a dar semillas, y finalmente va a ser un bosque. Entonces, potencialmente dentro de la semilla hay uno o dos bosques. Entonces, potencialmente en la semilla que hay en cada uno de vosotros hay un Dios. Con el poder de todo aquello que el Dios más alto que podamos imaginar ha puesto en movimiento en el universo. Eso está en cada uno de vosotros y en mí mismo. Y eso que está en vosotros se les llama la chispa. Porque la chispa surge del fuego. Para que nos podamos entender. Simbolicemos el fuego, la gran hoguera, como el Dios divino que ha manifestado todo el proceso. Y que una chispa de esta gran hoguera está en vosotros. Y la chispa tiene el poder de la hoguera latente en sí misma. Estas son formas para que entendamos algo que no tiene forma. Bien. Lo volvemos a colgar aquí. Para que lo tengamos presente. Aquí este individuo, él ha alcanzado la liberación. Algún día la alcanzaremos también nosotros. Algún día la alcanzaremos. Porque hay que decir de una manera jocosa que estamos condenados a llegar a ello. Es una manera de decirlo, ¿no? Querramos o no querramos, la vida nos hará crecer. Muy difícil que nos dejemos totalmente involucrar por la materia, porque esta involucración con la materia nos traerá dolor y sufrimiento. Y cuando uno sufre, lo que quiere es el remedio. Y se da cuenta que el remedio más favorable es cambiar. Por eso se dice en ocultismo que el primer maestro que encontramos en la vida es el dolor. El dolor, porque es lo único que nos hace cambiar. Cuando sentimos dolor, queremos cambiar las cosas. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos una revisión de todas aquellas cosas que hemos pensado, sentido y tocado, e intentamos cambiar nuestra vida. Porque el dolor es quien nos hace cambiar. O se evoluciona, dice el ocultismo, por conocimiento o por el dolor. Se simboliza el conocimiento por un tren. Quien avanza a través del conocimiento está dentro del tren. Y quien quiere avanzar a través del dolor está agarrado al tren. Pero el tren lo arrastra. ¿Entendéis? Porque no nos podemos apear del tren. No nos podemos apear de la evolución simbolizada por el tren. Porque si nos apeamos, dejaremos de existir totalmente. Estamos sujetos a la evolución. El plan de Dios es amor, justicia y evolución. Y no nos podemos apear de esa trilogía que representa, entre comillas, el tren, que es evolución. Si lo hacemos con conocimiento, estaremos sentados dentro del tren y veremos discurrir todo el paisaje tranquilamente y haremos el recorrido. Y si estamos en el dolor, evolucionando por el dolor, cambiando porque el dolor no nos permite otra cosa que cambiar y nos arrastra, entonces nos damos cuenta que no podemos dejar el tren, porque si dejamos el tren desaparecemos totalmente. Por eso dicen que es tan difícil que un ego divino rompa con una personalidad. Hay casos especiales que esto puede ocurrir. Puede ocurrir cuando realmente él ve que en esa personalidad no hay posibilidad de regeneración. Si no hay posibilidad de regeneración, entonces el yo divino rompe ese contacto, porque va a perder de ese contacto, va a perder lo que ha invertido como sabiduría. Bien. Todo esto, pues más o menos ya está todo dicho. Volviendo al principio, después de todo lo que hemos estado mencionando hasta ahora, nos damos cuenta que solo el hecho de inquirir silenciosamente y profundamente sobre lo que llamamos la fuente del ego, la fuente del ego personal, a esto se le llama autoindagación. Inquirir hacia el interior, a eso se le llama autoindagación o investigación del yo, que es inquirir precisamente sobre la fuente de la mente del ego. No penséis que es una tontería el preguntarse uno a sí mismo quién soy yo. Esto es indagación, es autoindagación del sí mismo. Dices, pero si esto es una cosa muy fácil, preguntarme quién soy yo. Pero obtenéis respuesta. Entonces no es tan fácil. ¿Y por qué no se obtiene respuesta a esta pregunta que es tan importante? Porque nuestra mente está totalmente imbuida de pensamientos mundanales de todo tipo. Y la mente no puede contestar, porque la mente no es el yo, La mente no puede contestar aquello que ella no es. Y nosotros hacemos la pregunta a través de la mente. Por eso es paradójico el darse cuenta. Cuando hacemos la pregunta, la hacemos a través de la mente. Pero elevando el estado de conciencia interno hacia los suplanos más elevados de la mente, descartando cualquier tipo de pensamiento que venga a enturbiar el auténtico sentido de la pregunta, de aquello que yo soy. ¿Veis un poco el proceso? Esto es importante, porque podéis hacer el proceso y preguntaros quién soy yo. Y si no queréis hacer toda la pregunta, una vez hecha, yo, estáis con el yo en este momento. Y cuando estáis con el yo, no hay pensamientos. Probadlo, os daréis cuenta. Y si algunos pensamientos parece que se acercan para distraeros de la pregunta, volveros a hacer la pregunta, ¿quién soy yo? Y destruye cualquier pensamiento que acuda a vuestra mente a distraíros, porque la mente lo que quiere es que os distraigáis de la pregunta, porque la mente lo que quiere es llevaros al mundo, a la distracción, al espejismo. Pero vosotros que sois alma, vosotros no podéis permitir que los sentidos gobiernen vuestra vida o mi vida. No podemos permitirlo. Debemos de intentar colaborar con el yo divino e intentar ser la herramienta del yo divino en todos los sentidos, porque el yo divino, todo, cualquier cosa que nos haga sentir, percibir, para realizar, todo será aquello que es bien para todo, para la totalidad, aquello que es beneficioso para la totalidad. Y de eso se trata esta inquisición, esa pregunta constante, que es un enfrentamiento de la mente consigo misma, debe de ser silenciosa y profunda. Es aquello de ir elevando el estado de conciencia hacia los subplanos más elevados de la mente. Con lo cual, es el silencio mental. Establecer un silencio mental. Al que me refiero, no es un silencio vulgar o ausencia de sonidos, sino que se trata de un silencio interior, totalmente. Ese silencio interior no es una mera abstención del habla, sino toda la cesación del movimiento mental. Toda cesación de movimiento mental. Que la mente no la dejéis ir por libre. Que la mente esté sujeta a vuestra voluntad. Yo sé que esto no es fácil, porque si fuera fácil yo lo habría logrado. Yo lo sé, pero no lo he logrado. Con lo cual no es fácil. Pero es importante tenerlo presente, porque sabemos que en vidas futuras tendremos cada vez mayor poder sobre la mente. Y si ya tenemos el conocimiento también nos da la fuerza y el poder de establecer algo que cambie radicalmente nuestra existencia. Sabemos que el conocimiento es una moneda de cambio. Es una moneda de cambio, es decir, adquiero un conocimiento y después yo lo transmito. Por lo tanto, el conocimiento es transferible de uno a otro. Pero el estado de sabiduría que se adquiere, ese estado de sabiduría que se adquiere en ese punto, esa sabiduría no es transferible. Esa sabiduría nace en cada uno y en nuestro interior. Por lo tanto, siempre es nueva. No ha sido sabiduría de segunda mano. El conocimiento es de segunda o tercera mano. En alguna ocasión el conocimiento es de primera mano, porque algo ha cambiado en nosotros que nos da la oportunidad de comprender cosas que hasta aquel momento nunca habíamos entrado en contacto con ellas. y entonces adquirimos conocimiento de primera mano. Pero la mayor parte del conocimiento que adquirimos es a través de libros, revistas o conferencias o otro conducto. Entonces ya son de segunda o de tercera mano. En cuanto a la sabiduría, es moneda intransferible. Nace en el interior de cada uno de nosotros y nos da la oportunidad de establecer un estado de conciencia nuevo, virgen, en cada uno. Y esto es muy importante. Bien. Así, cuando la mente pregunta insistentemente, ¿qué soy yo? Claro, si no hay que hacer un párrafo larguísimo, simplemente preguntarse, ¿qué soy yo? El ego personal, ese ego personal que está aquí, formado por la mente, emociones, sentidos y acciones, cae abatido y penetra en el corazón. Porque ese ego personal, su origen es el corazón, ha surgido del corazón y se ha involucrado en el mundo de las formas, ha perdido la conexión con el corazón y se ha plenamente identificado con todo aquello que perece, mentalmente, emocionalmente y físicamente. Por lo tanto, con esa pregunta, a medida que el individuo la va haciendo cada vez más seriamente, llega un momento en que el yo inferior cae abatido y penetra en el corazón. Y tengo que decir que más que una pregunta abstracta, es un cuestionamiento. Un cuestionamiento, pero no verbal. Esa singular pregunta es, yo diría, el insólito abatimiento de la mente que permite ver lo que hay detrás de ella. Lo que hay detrás de ella. Pero eso no debe de ser en absoluto algo meramente entendido, que lo podamos entender, sino personalmente intuido, visto incluso, yo diría, por uno mismo. Visto por uno mismo. Yo realmente, cuando hablo de esto, yo me lo paso muy bien, ¿eh? Yo no sé si vosotros, pero yo me lo paso divino, porque al mismo tiempo que estoy hablando de ello me vienen nuevas ideas de cosas que realmente me aclaran lo que tengo que estar diciendo, y esto es importante. Por lo tanto, estoy disfrutando quizás más que vosotros. Saturnino Torra, un teósofo antiguo que ya falleció, él decía, me lo estoy pasando divino, bueno, maravilloso, porque estoy aprendiendo, no os podéis imaginar lo que estoy aprendiendo. Yo no lo entendía en aquel momento, ahora sí que lo entiendo, entiendo lo que estaba diciendo. Porque esa luz de dentro, esa lucecita, pues te va iluminando, te va dando nueva inspiración, y entonces verbalizas algo que estás intuyendo, y esto es importante decirlo. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un conocimiento transpersonal, de algo que es transpersonal totalmente. Un conocimiento poco frecuente en nuestra vida, que aparece cuando el ego personal, ese ego personal, yo le llamo el yoyito. Le llamo el yoyito. El yoyito, porque está totalmente, es el yoyito juguetón que ahora voy por aquí, ahora voy por allá, tengo que planchar, tengo que ir al cine, él me ha dicho esto, me han dicho aquello, ay, qué mala persona. Este es el yoyito. El yoyito es este, un juguetón, es juguetón. Bueno, pero estos juegos nos traen de cabeza y nos hacen sufrir. Hemos de dejar de sufrir en este sentido. Por lo tanto, este ego personal o yoyito desaparece y cae abatido. Y cuando esto ocurre, penetra, como antes he dicho, en el corazón, donde allí hay otro yo en mayúsculas. La ubicación no es como vemos en el dibujo. La ubicación el corazón espiritual está en este punto. Ahí. Esto es el corazón espiritual. Por lo tanto, el yoyito personal cae abatido y penetra en el yo real. Ahí, en ese punto. Ese yo real, dice, late siempre por sí mismo. No es el ego, es el ser mismo, es el todo, es la realidad. Cuando cae abatido, el individuo toma conciencia de Dios real, en ese punto. Toma conciencia del Dios real, porque el yoyito ha caído abatido, ha sido vencido. Lo hemos vencido porque tenemos poder para ello. Vosotros y yo, en muchas ocasiones pensamos, es que realmente yo no tengo la voluntad suficiente como para cambiar estas cosas. Digo cosas que pensamos todos, parece. Pues es un error. Porque hay un hilo directo desde la voluntad espiritual, Atma, el principio superior del hombre. Este principio superior, que es amor, voluntad y comprensión, está estrechamente conectado con nuestro cuerpo físico. Con lo cual tenemos la voluntad en la palma de las manos. Lo que ocurre es que esa voluntad la hemos destronado del mundo espiritual y le hemos dado el valor de lo que es la pasión y el deseo. Por eso dice que la voluntad es destronada por el deseo. Figuraros que por cualquier cosa que deseéis, hacéis lo imposible para lograrlo. ¿Oyó? Hacemos lo imposible para lograr algo que nos apetece, pero que no lo podemos tener porque no hay posibilidades. Y entonces hacemos lo que sea para poderlo obtener. Trabajamos más, hacemos esto más, hago otro turno. En fin, me las busco y me las imagino para sacar lo necesario para poder obtener aquello que a mí me apetece. Y eso que me apetece es deseo. Dice la enseñanza oculta que el primer deseo que encontramos, hay que el primer maestro que encontramos, es el deseo. ¿Por qué? Porque nos mueve para que adquiramos aquello que pretendemos. Y hacemos más horas, hacemos más trabajo, hacemos más lo que sea para poderlo obtener. Y eso es voluntad, pero esa voluntad ha sido destronada por el deseo. Y se trata de quitar el deseo, porque la voluntad nos llegue directamente con todo su poder en la palma de las manos. Por lo tanto, tenemos todo el poder del mundo para poder lograr la liberación total y absoluta y convertirnos en aquello que somos. Porque en realidad no somos esto. En realidad somos esto. Y haremos lo que haga falta para convertirnos en aquello que ya somos. Nos explicaremos algo de una manera más clara y más entendible. Cuando la mente deja de vagabundear y se reconoce perdida en el laberinto de su propia ilusión trascendental, es cuando el individuo se da cuenta de que hay algo que cambiar en su vida. En primer lugar, empieza por lo que se llama la meditación, una herramienta eficaz para mantener la mente fija en aquello que queremos pensar. Pero estamos en la mente, no hay que olvidarlo. Meditar quiere decir estar en la mente. Y aquí estamos hablando de algo que nos lleve a la fuente de la mente, que es distinto. Es dejar lo que se llama el terreno personal. Es dejar el terreno personal. ¿Qué pasa? Oye, aquí hay los invisibles, ¿eh? Es dejar el terreno personal para entrar en el terreno de la individualidad del ser, o terreno angélico, si queréis, porque en realidad eso que vemos aquí arriba, esto que vemos aquí, se le llama el ángel solar. Le llamamos el yo superior, porque es el yo real. Por lo tanto, es superior al yo inferior. Yo inferior, yo superior. Pero en realidad es el ángel solar. ¿Quién puede entender el estado de conciencia de quien ha disuelto su ego personal, que a partir de este momento residirá conscientemente él ya siempre en su yo superior o el ser? Disolver ese yo inferior es la consigna, yo diría, del supremo trabajo a realizar. ¿Cómo podemos conseguirlo? ¿Cómo podemos dejar de ver el yo inferior como algo real y convencernos de que nuestro sujeto de inherencia no es el yo inferior, sino el yo superior? ¿Cómo? ¿De qué manera podremos? Bueno, vamos a ver de qué manera podemos lograr adquirir ese conocimiento único y leal, serio. Son dos operaciones. Esas dos operaciones son en realidad una. Pues cuando disolvemos ese yo inferior, que es nuestra propia personalidad, es cuando surge precisamente el yo superior, el ser, o lo que llamamos el Atman, que es el rayo de la propia mónada. Que es el rayo de la propia mónada. Esto sería la mónada radiante, y entonces esto sería el rayo de la mónada. Hemos de irlo viendo de esta manera. Y surge como algo presente, intuitivo, real, que late ya en nuestro corazón. Ahí es cuando el aspecto sabiduría e intuición empieza a aflorar en el corazón. Sabiduría e intuición empieza a aflorar en el corazón, y el individuo se va dando cuenta, porque está recibiendo la luz de Buddhi, que es el reflejo de la luz de Atman. Y Atman, hemos dicho, que es voluntad, amor, comprensión. Algo está cambiando. Esa luz es la que nos está abriendo un camino que debemos de ir recorriendo paulatinamente y a medida que uno va despertando internamente. Este exacto, digamos, propósito de la indagación del yo interno o el sí mismo es enfocar la totalidad de nuestra mente a la fuente. Antes he dicho en principio que hay que elevar la conciencia a los subplanos superiores de la mente. Es enfocar la totalidad de la mente hacia su fuente. Por consiguiente, no es el caso de un yo que anda buscando a otro yo. No es algo que se busca a sí mismo, sino en busca del sí mismo, el ser. Eso es lo que va cambiando el proceso y la polaridad de nuestras propias energías. En vez de dirigirlas hacia afuera, es dirigirlas hacia adentro. El único medio infalible de realizar el ser incondicionado y absoluto que somos en realidad, bajo este punto de vista. Yo lo dejaría aquí. Me gustaría que establezcamos un pequeño diálogo sobre este contenido, porque ahora sería repetir cosas sobre, o dar vueltas sobre cosas ya dichas. Me gustaría que tuvierais vosotros, pues ahora, la oportunidad de exponer o preguntar algo que no haya quedado lo suficientemente claro, porque es que en realidad es el punto, digamos, más importante de lo que representa el curso, ¿eh? La indagación de sí mismo. Os toca a vosotros. A mí me gustaría que dijeran un poco más sobre lo que, por mi punto de vista, pasa entre el yo superior y el yo inferior, y que es, según yo, una muy grande independencia, porque nos lleva muchas vidas lograr al menos algo. ¿Por qué hay tanta independencia? ¿Sabes qué quiero decir? Sí. Porque yo cada vez que escucho alguna charla siento que el yo superior está a miles de años luz, que vamos, y después al mismo tiempo en la charla escucho que lo tengo dentro, muy cerca de la piel, pero que al mismo, ¿sabes? ¿No? A mí esto me resulta bastante, no sé cómo decirlo. Sí. Aquí el único problema que existe en cuanto a distancia, si hablamos de distancia, es la transformación del carácter. En cuanto a la transformación del carácter, es decir, la purificación de nuestras tendencias da lugar a un nuevo carácter, es cuando realmente el yo superior está presente en nosotros, porque no hay nada que obstaculice su manifestación. Es decir, el yo superior es puro por excelencia. No puede mezclarse con nada que sea ruin. Entonces, las cosas que son ruines están mezcladas en nuestro carácter. Hemos de intentar transformar lo ruin, no digo de sacar, sino de transformar lo ruin para que no obstaculicemos ese contacto directo con el yo superior. Por eso se dice que los apegos son los obstáculos más grandes que encuentra el yo superior para entrar en función directa con su personalidad. Porque es su personalidad. La personalidad nuestra está compuesta de mente, emoción y acción. Tres herramientas. Pero el yo divino no puede entrar en contacto con estos mundos inferiores porque son muy densos, y solo lo puede hacer por conducto de una personalidad que su conciencia se ha desprendido de esta fase del carácter ruin, tenebroso, de su naturaleza inferior. No sé si esto te contesta. El problema está en nuestro carácter. Sí, me parece que inconscientemente no he dicho algo que tengo inconscientemente. Y es lo de la ayuda. ¿Lo de? Ayuda. Porque obtenemos ayuda del no. superior. No hay ayudas. Es otra cosa que es importante tu pregunta. No hay ayudas. La ayuda que uno puede tener es la que se presta uno a sí mismo. La voluntad es una, pero hace patrimonio del yo superior. Es decir, la única ayuda es actuar correctamente, y automáticamente, si das un paso hacia adelante, dice que te dan siete pasos desde la vida superior, hay siete pasos que se acercan hacia ti. Pero hay que dar este paso. Si no damos este paso, nada. Dicen los maestros de sabiduría, vosotros queréis saber de nosotros, dicen los maestros de sabiduría. Queréis tener contacto con nosotros. Y todo está en vuestras manos. Para tener ese contacto con nosotros, debéis de venir desde vuestro mundo al nuestro. No pretendáis que descendamos a vuestro mundo a arreglar vuestras situaciones, porque los méritos serían nuestros y no vuestros. Y se trata que el mérito sea vuestro, que corrijáis vuestras dolencias, que corrijáis vuestras tendencias. Para venir a nuestro mundo y tener contacto con nosotros, dejad vuestro mundo y entrad en el nuestro. Y en eso no hay ayudas. Nadie puede hacer nada por cambiar tu carácter. solamente lo puedes hacer tú. O sea que uno, por ejemplo, puede encontrar autoayuda, gracias, uno puede encontrar autoayuda practicando la oración, por ejemplo, pero no es una ayuda, es un estado elevado de conciencia que hace que olvidemos la pena y el pesar y que pensemos que actuando de esta manera vamos a recibir ayudas. Pero no hay que engañarse, nadie hará nada por ti, nadie, porque nadie puede hacer nada por ti, solamente cada uno puede hacer aquello que él considere que debe de hacer por sí mismo. Por eso que en ocultismo se dice que la caridad bien entendida empieza por uno mismo, porque si uno va cambiando puede ser un elemento favorable que desde este mundo podamos ayudar a otros. La única manera de ayudar a otros es desde este mundo. Y si consideramos que vamos cambiando, podemos transformarnos en un espejo en el que otros individuos puedan mirarse a través nuestro. Pero ahí el fruto del cambio se ha establecido en este mundo. Y cuando uno ya empieza a trabajar ya muy seriamente sobre su carácter, es posible que existan ciertas conexiones esporádicas con el yo superior. Conexiones esporádicas con el yo superior. Mediante vivencias que se llaman, no sé, pues habréis tenido alguna cosa de ese tipo. Vivencias, es decir, cosas que habéis vivido internamente, quizás en sueños vivenciales, no sueños con sueños, sino sueños vivenciales, en el que uno se da cuenta que hay algo que ha cambiado. Porque hay tres estados de conciencia en la vida: conciencia vigílica, la que estamos ahora recibiendo, la de sueños con sueños, y la de sueños sin ensueños o sueños profundos, que se llaman. Y ahí hay hay estados de conciencia vivenciales que dejan un cierto rastro en nuestro propio cuerpo causal. Más. Entonces, todo estriba en el cambio y la transformación a partir de uno mismo. Aquí llega. Lo que me resulta difícil es esta transformación, que parece que es de intuiciones hacia un bien superior, hacia una luz superior. ¿Es una intuición o es que hay, no digo códigos, pero hay algunas normas para saber, o algunos caminos de llegar a ese? Por ejemplo, somos materia, somos pulsiones, somos deseos, ¿no? Pero ¿cómo sabemos lo que es bueno o lo que es malo? Porque a veces el mal y el bien se cruzan. Si no tenemos guías, ¿no? Modelos. Y quizá esto es muy infantil, ¿no? De decir, porque los niños se fijan en modelos, imitan modelos y tal, ¿no? Para crecer. Porque puedes actuar, tú puedes, por la tradición cristiana, incluso que hemos estado en el ámbito cristiano, ¿no? Te dicen más o menos que tú no puedes pegar a una persona, ni puedes matarla. Hay unos, ¿eh? Pero ¿cómo sabemos entonces? Esto es son 10 mandamientos, ¿eh? Pero tiene que haber más, ¿no? Esto es lo que es. Ascenso de conciencia. Solo la conciencia te dice lo que debes de hacer, pero hay que atender a esa conciencia, y eso te dirá si está bien o está mal. Y si eres sincera contigo mismo, te darás realmente cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Porque he dicho que estamos en este punto: discípulo a prueba. ahí es cuando surgen las cosas, y entonces es la conciencia la que te va a determinar lo que es justo y lo que no es justo. Siempre es la conciencia. No hay nada que venga a decirte esto está bien o esto está mal. Es tu propia conciencia. La conciencia de cada uno de nosotros. Caminos. Pues hay distintos caminos. Hay el Bhakti Yoga, el Karma Yoga, el Jnana Yoga, el Raja Yoga. En teosofía utilizamos el Raja Yoga porque es el rey de todos los yogas. Pero hay otros yogas que también te conducen. Por ejemplo, el Karma Yoga es aquel individuo que abraza el camino del servicio. El servicio hacia los demás. Y entonces se da a los demás porque cree que es una cosa que tiene pruebas de cada día, que aquello que hace pues puede beneficiar a otros, y a eso se le llama el Karma Yoga. El Bhakti Yoga, pues es el Bhakti de la devoción. El Karma Yoga sería la caridad. Sí, puede ser la caridad. El servicio, es el servicio hacia los demás, el darse a los demás. Es decir, que prescindes de tus cosas para ayudar a los demás. Y pues hay otros caminos en este sentido, pero todos estos caminos, a la postre, todos llegan a un solo camino. Porque no hay caminos, siempre solamente es uno, pero hay distintas direcciones que te van conduciendo, depende de la tendencia de cada uno, ¿no? Uno puede ser filósofo, o puede ser intelectual, o puede ser comerciante, y claro, tiene sus propias tendencias. El Raja Yoga es el del conocimiento. Que es la teosofía. Es el que estudiamos en teosofía. Es la teosofía, ¿no? Teosofía. Claro, el conocimiento El conocimiento de estos mundos internos que se nos han llegado por conducto de quienes ya los han vivido. Hay varias personas, las que están aquí, han dejado sus experiencias escritas, y esto nos transmite sus conocimientos, ¿no? Y cada uno, ves que depende de la tendencia, si es artística, su tendencia, por ejemplo, Jinnana Hadassah, que era, su tendencia es completamente artística, pues es muy bella su experiencia en el despertar, es bellísima. Hay otro, pues Arundel es poética en este sentido. Cada uno, pues, encuentra su verdad en aquello que se armoniza con su tendencia de carácter. Pero una tendencia superior. Claro, en este caso sí, venciendo el poder de los sentidos. Siempre hay que ir venciendo el poder de los sentidos. Por ejemplo, en nuestras juventudes hemos hecho cosas que los sentidos nos han hecho hacer y que con el tiempo nos hemos arrepentido de ellas. Hicimos ahora, si fuera ahora, no lo haría. Porque hemos ido madurando con el tiempo. La conciencia se va abriendo. El proceso de envejecer es madurar. Este es muy hermoso. Porque la vida tiene tres etapas. La de la juventud, la plenitud y la vejez. Quien está en la vejez ha tenido la plenitud y la juventud. Quien está en la juventud le falta la plenitud y la vejez. Llegar a la vejez es una gran ayuda que la naturaleza nos ofrece, porque adquirimos una visión de conjunto de aquello que hemos hecho y no habríamos debido de hacer, pero sabemos que ya no lo volveremos a hacer. Hemos comprendido. La base de la enseñanza teosófica es llevarnos a comprender lo que es justo. Y volviendo a la conciencia, es que para mí esto es mucha importancia. Volviendo a la conciencia, ¿no? Que usted había dicho antes que, con la pregunta de ella, que es la conciencia verdaderamente la que nos hace saber cuál es el bien y cuál es el mal. Sí. Pero yo esto no lo tengo muy claro, porque los pensamientos nos engañan, nos confunden. Claro. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, sí, pensando que lo estamos haciendo bien. Sí. Pero nos engañamos. Entonces la conciencia en realidad no es tan fácil de oír. ¿Verdad que no? No es fácil. Vamos a ver. La conciencia no es fácil de oír para el que está involucrado en las cosas del mundo. Pero para ti sí. Porque tú puedes hacer un trabajo interior que es decir, bueno, a mí realmente, a mí, yo haría esto porque esto a mí me beneficia. Claro, tengo que sacar partido de lo que estoy haciendo porque me beneficia. Pero tú luego puedes pensar, vamos a ver, ¿qué es lo que haría un maestro de sabiduría en este caso, en este pensamiento? ¿Qué haría él? No te puedes engañar. Tú sabes que un maestro de sabiduría haría lo que es bueno para todos, no para ti, sino lo que es bueno para la totalidad. Entonces tú te das cuenta, ah, claro, el maestro haría esto. Si el maestro haría esto, es lo que yo debo de hacer. Porque tu conciencia no llegaba. Pero tú te haces la pregunta y entonces tú encuentras la solución. Porque eres un discípulo que estás aprendiendo. Y tú dices, ¿qué es lo que haría el maestro en un caso así? Tú sabes lo que haría un maestro, porque tú sabes diferenciar lo que es justo y lo que no es justo. Pero estás engañada por tus sentidos. Tus sentidos tienen una porción de egoísmo muy grande que te engaña. Te está dorando la píldora y te hace ver las cosas de distinta manera. Pero tú cuando dices no, ¿qué es lo que haría el maestro? Entonces no te puedes engañar, porque sabes que el maestro haría lo que es justo para la totalidad. Entonces tú dices, no, no lo debo de hacer, eso no lo debo de hacer. Me perjudica, pero es que beneficia a los demás. Y un maestro diría, sí, y si beneficia a los demás, te estás beneficiando a ti misma. ¿Ves? No estás perdiendo nunca. Tú quedas enamorado. Claro. Como carne. Sí, como carne. Hay que hacerlo. Son ayudas que tú te prestas a ti misma. Tú te haces, ¿qué es lo que haría un santo? Digo, un maestro, un santo, ¿qué haría un santo? Pues un santo no haría esto. Porque claro, aquí hay un cierto egoísmo de tipo particular en el que él no podría entrar, porque lo que es la generosidad total hacia la totalidad. Lo que es conveniente para todos no puede ser simplemente para uno. ¿Alguna cosa más? Pues muchísimas gracias, queridos amigos, queridos hermanos. Hasta otro día. Continuará.